La planificación del territorio es fundamental entonces para propender o intentar que la comuna tenga un crecimiento armónico en función de los sistemas natural y social o humano que posee. La comuna de Hualpén claramente posee una mayor superficie natural que urbana, de gran importancia para la intercomuna. ¿Qué importancia tiene este aspecto en la gestión municipal y en el desarrollo de la configuración física de la ciudad? ¿Hacia dónde se planea crecer y en qué forma? Bueno, eso también es un tema bastante importante. La comuna, en su sector urbano consolidado, lo que todo el mundo conoce ya, tiene muy pocos lugares para poder expandirse, digamos. Tiene muy poca superficie disponible. Y la oferta de suelo que se da en la península de Hualpén, dada la modificación del plan regulador metropolitano que se aprobó ahora a fines de marzo, donde se flexibiliza el uso de suelo en la península de Hualpén, pero enfocado a un uso bastante particular y bastante concreto, que es los equipamientos turísticos de todo tipo y el uso residencial de baja densidad. Por lo tanto, dentro de nuestra comuna, dentro de la parte urbana, tenemos poca superficie y lo más probable, o tendremos que tender, ¿cierto?, a una densificación de la trama existente. Para aprovechar estas riquezas naturales. Evidente, o sea, en la península de Hualpén va a tener que primar siempre el carácter de santuario y los proyectos que ahí se puedan llevar a cabo como emprendimientos privados tendrán que tener siempre ese sello, digamos, mantener, ¿cierto? Y justamente estos particulares tendrán que vender el concepto, ¿cierto?, de estar con un proyecto inmobiliario que está desarrollado dentro de un contexto de un santuario natural. Claro. Y que es la ventaja o la oportunidad que ustedes tienen también. Evidente.